Son las 8 con 11 de la mañana y vamos a cambiar de tema. Porque bueno, teníamos preparado para contar durante esta mañana. Vamos a volver en algún segundo con lo de Andrés Elwin, pero era importante durante esta mañana contarles sobre un estudio que está siendo lanzado precisamente en este minuto. Tenemos la oportunidad de tener una suerte de exclusiva con la Fundación Sol, porque han publicado un nuevo estudio cuyo título es Los verdaderos sueldos de Chile. Una novedad en este estudio, que a propósito del proyecto de estatuto laboral joven, este año se ha incluido un apartado especial para analizar la situación laboral y salarial de los jóvenes entre 18 y 28 años. La situación es todavía más dramática que a nivel general de los trabajadores. Vamos a analizar este estudio con la presencia esta mañana en nuestro estudio, valga la redundancia, del investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez. ¿Cómo estás, Benjamín? Muchas gracias por venir. Patricio, buenos días. Gracias por la invitación. Sí, bueno, y te pedimos disculpas también por estas pequeñas modificaciones de pauta, pero bueno, la noticia problema. Es importante y la merita. Hablemos de dos características que tiene este estudio antes de entrar a los contenidos, Benjamín, para poder explicar. Es un estudio que ustedes vienen realizando hace tiempo, sí. Por lo tanto hay una línea de continuidad. Exacto. Pero al mismo tiempo hay algunas particularidades que decidieron incorporar este año a propósito de ciertos debates urgentes. Hablemos de ese diálogo. Así es. Como tú señalas, es un estudio que se viene repitiendo desde hace un tiempo. Y sorprendentemente, que algo que nos ha sorprendido más de una oportunidad, las cifras siguen sorprendiendo. A pesar de que, digamos, hace tiempo que se debate sobre la desigualdad que hay en el país y todo eso, no hay una conciencia real de los verdaderos niveles que tienen actualmente los salarios. Mm. Y en ese sentido, año a año las cifras siguen sorprendiendo, incluso las, digamos, entre las mismas personas que muchas veces tienen un salario bajo, muchas veces no hay conciencia de que es una realidad generalizada en el país. Mm. Se tiende a atribuir más bien a la suerte personal. En ese sentido, el estudio desmitifica un poco el tema de un alto PIB per cápita que tiene el país en relación a lo que a cómo se distribuyen finalmente esos altos ingresos entre los distintos trabajadores y trabajadoras. Sí, expliquemos, y, ¿no? Sí. Claro, disculpa, Patricio, sí, y respecto a lo que tú señalabas, los distintos años ha habido un foco en temas territoriales, ¿verdad? En temas sobre cómo se distribuye este ingreso en distintas categorías, y como tú bien señalas, actualmente incluye un apartado específicamente para los jóvenes. También un apartado que hace una reflexión también sobre la importancia del endeudamiento en relación a estos salarios, un panorama por rama ocupacional también, es decir, cada sector cómo distribuye sus ingresos, y ahí la verdad es que hay datos bastante alarmantes. Por ejemplo, en el sector de la agricultura, prácticamente el 70% de los trabajadores y trabajadoras no alcanzan a cubrir el costo de una línea básica, una canasta que te saque de la pobreza. A nivel general de todo el sector. Por lo tanto, estamos hablando de, además, estamos hablando de sectores que, digamos, han sido bastante reconocidos como uno de los sectores de punta, supuestamente, la exportación, ¿verdad?, la producción frutícola, la salmonicultura, ¿verdad? Y son sectores que la verdad es que si uno va a mirar los salarios, se da cuenta que no están en realidad generando riqueza para los sectores donde se instalan. Además generan contradicciones ambientales que son bastante dramáticas en muchos sectores. Por lo tanto, el estudio en ese sentido es una invitación a revisar a fondo realmente cuál es la realidad salarial desde distintos puntos de vista. La brecha de género también hay un foco bastante importante en eso. Ya, tenemos brechas etarias, tenemos brechas territoriales. Brechas territoriales. Tenemos brechas de género. Correcto. Y me imagino que cuando tienes la mala suerte de ser joven, mujer y de vivir en regiones, la situación debe ser terriblemente peor. Claro, y también de tener algún tipo de contrato como, bueno, no tener un contrato de trabajo, que es la realidad de más de 1 millón de trabajadores a nivel nacional, o ser un trabajador externalizado. Solo por ser un trabajador o trabajadora externalizado ya tienes por lo menos un 20% menos de ingreso. Sí. Por lo tanto, si es solo por ser mujer, ya la brecha, estamos hablando de la diferencia bruta entre los promedios salariales de hombres y mujeres de cerca de un 30%. Y eso se tiende a mantener en el tiempo. Incluso si uno controla para comparar mujeres y hombres con un mismo tipo de trabajo, los mismos años de experiencia, los mismos tipos de estudio, mismo ocupación, mismo sector económico, se observa que esa brecha se sigue manteniendo sobre un 20%. 21,7%. Sí, Benjamín, cuando uno lee las conclusiones de este estudio, donde por ejemplo aparece que el 50% de los trabajadores chilenos gana menos de 380 mil pesos líquidos al mes, o que 7 de cada 10 ganan menos de 550 mil pesos líquidos al mes, o cuando ve que solo el 15% de las chilenas y chilenos gana más de 850 mil pesos líquidos al mes, lo que a uno se le aparece es un país real, que contrasta quizás con el país que viene intencionadamente quieren ver las élites, ¿no? Porque este es un país, bueno, como muchos países, pero quizás acá es más subrayado, donde las decisiones políticas la toma una determinada élite, y esto independientemente de su adhesión política o ideológica, donde los economistas que opinan en los medios pertenecen a esa misma élite, donde muchas veces los periodistas que tienen acceso preferente a los micrófonos o a las cámaras pertenecen a esa misma élite. Y ninguno de ellos está en general en la situación que estamos describiendo ahora, que es la situación en la que vive el 70% o más de los chilenos, ni les toca convivir cotidianamente con ellos tampoco como consecuencia de esta segregación territorial que tenemos. ¿Qué reflexión podríamos hacer? Porque da la impresión que la urgencia, que las políticas públicas no se están haciendo en correspondencia con la gravedad del diagnóstico que ustedes están planteando. Exacto. Bueno, esa es justamente una de las consecuencias profundas de la desigualdad y la segregación. Al no poder observar cómo vive el que está al lado, ¿verdad? No tener espacios de compartir tampoco esa experiencia. Finalmente se termina viviendo una gran indolencia en términos generales. No hablemos en términos de las características de las personas, sino de cómo se viven las relaciones interpersonales. En ese sentido, el no observar la misma, digamos, segregación de las ciudades te permite perfectamente poder vivir sin tocar otras realidades. En ese sentido, nosotros hay que considerar, ¿verdad?, que si, como muestra este estudio, si tú ganas sobre 1 millón de pesos en tu trabajo, estás dentro del 10% más rico. Uh-huh. Y dentro de eso, si uno analiza cómo se distribuye dentro de ese 10%, Chile tiene uno de los récords a nivel mundial de lo que acumula su 1% más rico. Prácticamente un 33% de los ingresos anuales se los lleva el 1% más rico. Por lo tanto, estamos hablando de una acumulación extrema en un grupo muy pequeño de personas. Como tú bien señalas, al vivir estas personas en un mundo prácticamente separado dentro del mismo país, ¿cierto? Al vivir una realidad completamente ajena, prácticamente tenemos una indolencia moral tremenda. Uh-huh. Eso es lo que se observa. Y por otro lado también hay que señalar que desde el punto de vista ideológico y personas bastante importantes como el mismo Gabriel Palma lo ha señalado, tenemos un ambiente de debate intelectual dentro de la ciencia económica que es tremendamente sesgado en relación a lo que se está discutiendo en otros lugares del mundo y bastante oscurantista en ese sentido. Uh-huh. Por lo tanto, aquí también hay ciertas categorías de análisis que se tienden a reiterar y que muy difícilmente nos van a entregar un diagnóstico profundo de lo que sucede. Aquí también hay que señalar que el país que uno observe va a depender de los indicadores que estemos mirando. Uh-huh. Por ejemplo, para señalar que Chile es un país que está a las puertas del desarrollo, que se nos viene señalando por lo menos hace un par de décadas, hay 4 indicadores que son clave. Por un lado, la matrícula de la educación superior, que si la analizamos a fondo sabemos que detrás de eso está, por ejemplo, el crédito con aval del Estado y los tremendos niveles de endeudamiento, que finalmente han terminado en que un 15% de la matrícula de la educación superior solo sea pública y el resto todo es de la educación privada. Eso por un lado. Y el indicador que muestra el nivel de desarrollo del país es el aumento de la matrícula de la educación superior. Pero si uno va a bucear ahí, se va a dar cuenta que lo que hay es un modelo de negocios que está endeudando tremendamente a los hogares. Otro indicador importante que se menciona, el PIB per cápita. Pero como muestran estos datos de ingreso, si uno analiza la distribución de ese Producto Interno Bruto, se va a dar cuenta que lo está acumulando un porcentaje bastante pequeño de la población. La reducción de la pobreza también. Si uno analiza la pobreza, que hoy en día está cercana al 11,7%, viendo solo los ingresos del trabajo de los hogares, esa cifra sube hasta prácticamente un 27%. Sí. Por lo tanto, estamos hablando aquí de casi un 30% de los hogares a nivel nacional, que si uno mira sus ingresos del trabajo son pobres, con una metodología de la medición además que es bastante poco exigente. Estamos hablando de algo que simplemente mide que las personas logren satisfacer una necesidad calórica mínima. Uh-huh. Hoy en día eso está en torno a los 422 mil pesos, ¿verdad? Y hay que considerar que la mitad, hoy día la mitad de quienes trabajan en el sector privado en jornada completa no logran superar los 410 mil pesos. Uh-huh. Por lo tanto, estamos diciendo que la mitad de quienes se ocupan jornada completa en el sector privado no logran ellos mismos tampoco sacar a su familia de la pobreza con los ingresos del trabajo. Por lo tanto, todos estos indicadores macro que se muestran como éxito del modelo, si uno se preocupa de tomarse unos 5 minutos más, digamos, en profundizar, se va a dar cuenta que entre medio de ellos se refleja una tremenda desigualdad, que es finalmente la que explica, además, cómo a nivel del oficialismo, ¿cierto?, del debate económico, del debate en los medios de comunicación, se presenta un diagnóstico, ¿cierto?, pero lo que las personas viven en su cotidianidad es totalmente distinto. Por lo tanto, cuando empezamos a reflexionar también sobre los niveles de apatía, de desafección política, de poca adhesión a la democracia, que también se ha planteado recientemente de forma importante, hay que pensar en esto, en finalmente qué relación hay entre lo que está pasando a nivel de las cúpulas dirigenciales, ¿verdad?, o intelectualmente reconocidas, ¿verdad?, y a nivel de las personas en su cotidianidad que experimentan algo que no tiene mucho que ver con lo que se les presenta en ese sentido. Bueno, originalmente el tema de nuestro comentario era precisamente sobre la percepción que tienen los chilenos y chilenas de la desprotección que sienten cuando se enferman. Claro. Que bueno, que es otro gran tema que tiene que ver directamente con los bajos sueldos y con las faltas de cobertura que existen. Bueno, los verdaderos sueldos de Chile es el estudio que hoy está presentando la Fundación Sol y que estamos dando a conocer de manera exclusiva. Ha sido la presencia en nuestro estudio del investigador de la Fundación, Benjamín Sáez. Benjamín, como siempre, muchas gracias por venir. Patricio,